no menor a $150,000. Tiene membresía en un exclusivo club de golf Hacienda Nueva en San José Pinula, Guatemala. Autos Mercedes-Benz de $90,000. Su Volvo XC-90 con un precio de $600,000. Un Jet Sabreliner 60 modelo 78 con precio de mercado que ronda los $800,000 al millón de dólares. Y quién sabe cuántas cosas más guardadas debajo del tapete. Cash Luna es un paladín de los pastores ricos y famosos, digno de figurar en el conteo de la revista Fortuna. Como dice el ministro de Dios Pablo Quintanilla al respecto, no es justo ni de sabios hacer todo un alarde de grandeza en público y vivir como rey en un país donde las diferencias sociales son tan marcadas y la necesidad está por todas partes. Y sigue diciendo, Cash es un perfecto aprendiz de millonario, es fanático del golf y del buceo. Con el tiempo se ha convertido además en un experto conocedor de relojes. Los buenos trajes son una de sus pasiones y será para más, pues en sus tiempos de empresario a la cabeza de una boutique de trajes exclusivos, aprendió a vestir y a vestirse como todo un dandy. Ese es Cash Luna, un hombre que sabe vivir y vive muy bien. Pero qué muy bien del Evangelio, a sus anchas y sin ningún remordimiento aparente. Aunque viva en un país donde la tasa de pobreza asciende a más del 70% y el desempleo ronda por el 55% aproximadamente. La Biblia nos enseña a que no debemos hacer ostentación de lo material, sino que debemos manejarnos con prudencia y sobriedad en este mundo, sin buscar el enriquecimiento, el cual es tentación y lazo. Especialmente eso rige y es para los ministros del Evangelio. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 2 y verso 3, capítulo 6 también y verso 9. Y sin embargo, estos hombres y muchos más hacen caso omiso a la palabra. Por eso dice, por sus frutos les conoceréis. También dice la palabra, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos. Y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Santiago capítulo 5, del verso 1 al 3. Qué poco gusta esta palabra, ¿no? Y qué poco se predica acerca de ella hoy en día. Es contraria al evangelio de la prosperidad. Y tira por el suelo sus falaces argumentos. En ese párrafo se está dirigiendo concretamente a aquellos que se dicen cristianos, pero viven en la ostentación de los mundanos, convirtiéndose ellos también en mundanos a la postre. Todos ellos viven en el espíritu de la iglesia Laodicea. Ese es el espíritu que rige a todos esos falsos siervos de Cristo, que a la par que aquellos del Apocalipsis dicen para sí, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Apocalipsis 3:17. Pero la promesa de Cristo para todos ellos, si no se arrepienten, es que les vomitará de su boca. Apocalipsis 3:16. Benihim y Cash Luna, y sin faltar, sus imitadores aquí en nuestra ciudad, son de los hombres que dicen ser portadores de la unción y del mensaje profético de Dios para estos últimos días. Alguien se preguntará, ¿pero cómo es posible que el Señor permita que esto ocurra? Y yo les responderé con la Biblia en la mano. Es que el Señor ya nos advirtió que eso iba a ocurrir. Ah, pero el problema es que parece que no creemos a su palabra. Veamos Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos, esto es, falsos ungidos y falsos profetas. Y escuche, y harán grandes señales y prodigios. Esto es para todos aquellos que dicen, ah, pero mira, el Señor los usa. ¿Y eso qué? Dice la palabra, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El pueblo de Dios debe aprender a discernir y no dejarse intimidar ni amedrentar por ese tipo de hombres. Esos hombres viven rodeados de tantas riquezas y avalorios. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Dios les regala el dinero que tienen por creer que esa es la voluntad del Señor cuando no lo es. Así de sencillo. Y además, hacen de ellos el ejemplo a seguir, la meta a alcanzar. Se constituyen imitadores de ellos en vez de serlo de Cristo. Esos hombres son lo que son y han llegado a ser, porque el pueblo de Dios les ha dado pie, les escucha, les cree, lo siguen. Es hora de que el pueblo de Dios discierna y despierte y se aparte de todo eso. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 5. El Señor Jesús ya está a las puertas, pueblo de Dios, para llevarse a su remanente santo. Esa es la razón por la cual el enemigo está tan al acecho, buscando el que los cristianos se queden aquí ese día. Busca y trabaja con sus hombres y mujeres para que muchos creyentes no sean tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán, como dice Lucas 21:36, e intenta engañarles con ardides, con mentiras como lo nuevo de Dios. Usted los escucha que dicen, yo tengo lo nuevo de Dios, la nueva unción, la conquista de las naciones y la prosperidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo enseñan sin límites. Todo esto para que el corazón de sus oyentes se llenen de falsa fe, ambición y codicia, como la de sus maestros. Como dice Pedro, capítulo 2, verso 22, en su segunda carta. Dice la palabra también, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Deuteronomio capítulo 18, verso 22. ¿Sabe que Benihim es especialista en dar profecías que jamás se cumplen? Las ha dado a cientos. Una de ellas es la que muy especialmente dio cuando visitó Barcelona, España, y anunció a bombo y platillo que el avivamiento llegaba a esa nación. Esto fue en el año 2003. ¿Y saben qué? Ese año pasó y nada ocurrió. Cuando la Biblia dice que no tenemos que tener temor de esos falsos profetas, significa que no les hemos de tomar en consideración. Sin embargo, hoy en día, tanto pueblo de Dios cree a sus mensajes y a sus profecías que nunca se cumplen, así como sucede con muchos otros falsos profetas y profetisas. Yo pasaba algún tiempo mirando algún que otro programa en TVN. Esta estación de televisión se ha convertido en un negocio inmenso donde la gran mayoría de los predicadores parece concentrar la mayoría de sus mensajes en el llamado Evangelio de la Prosperidad. Ahora, yo no quiero que nadie confunda una cosa con la otra. Yo creo que Dios quiere que sus hijos sean prósperos.